No es que el eco por ahí desaparezca, o Clarín desaparezca, sino lograr otros espacios donde nosotros digamos abrir, y donde nosotros hemos escuchado, ¿sí? Y para eso hay que ser consciente de cuáles son las características de uno y las características de otro. En estas dos placas lo que hacemos es eso, comparar los dos paradigmas. En realidad yo de los medios hegemónicos hablo de paradigma y en lo comunitario popular hablo de matriz de pensamiento. El paradigma es cerrado, el paradigma tiene cuasi dogmas y es muy difícil de romper. La matriz de pensamiento se va construyendo en el andar. Entonces, todo aquello que nosotros vamos haciendo en la práctica sobre esa matriz de pensamiento también la va nutriendo, ¿sí? Por lo tanto, no se dogmifica. ¿Está? Por eso me gusta hablar de un lado de paradigma y del otro lado de matriz de pensamiento y acción. En los hegemónicos concentrados hablan, la concepción que se tiene es la libertad de prensa o la libertad de empresa. Mientras que en la matriz comunitaria lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y hacer carne esto es el derecho a la comunicación y que estamos frente a sujetos de derecho. La comunicación es un y la información es un derecho inalienable, es un derecho humano, igual que a la vida, la vivienda, la salud y la educación. Porque con la comunicación nosotros tomamos decisiones y formamos nuestros pensamientos. Si nosotros no tenemos los inputs y outputs, si no tenemos inputs, si no tenemos comunicación y no tenemos información, no recibimos lo que necesitamos para expresarnos. Y a su vez, si no nos sentimos derechos como sujetos de derecho, tampoco creemos que tenemos el derecho inalienable de poder decir lo que pensamos, de alguna manera. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí. En la dictadura última, que hace años, pero fue la última, la del 76 al 86, no había información en los diarios para nosotros. Digamos que todo estaba bien, éramos derechos y humanos. Las noticias, cuando mataban a alguien o lo secuestraban, pues después seguía vivo en los centros clandestinos, decían que hubo un tiroteo entre tales y cual, enfrentamiento, bueno. Entonces nosotros no hablábamos primero, bueno, porque también era para cuidarnos la vida, pero por otro lado tampoco, al no tener información, no existíamos como personas. Éramos los militantes perseguidos, no todo el pueblo, pues parte de este pueblo dijo que estaba bien lo que habían hecho, que en algo andábamos, que por algo era. Pero de todas maneras no había información como para que nosotros pudiéramos expresarnos. Hasta tal punto, entonces nos faltó la palabra. Información que las madres y los padres de las personas desaparecidas no bregaban porque esto no pasara más, porque en realidad no sabían lo que estaba pasando. No. Entonces, el calvario que llevaban adelante los familiares de los detenidos desaparecidos tenía que ver con obtener información, básicamente. Que de hecho, creo que hemos tenido un salto cualitativo ahora con la aparición de las actas que dan cuenta del plan sistemático, 30 años después. Sí, un ejemplo bastante claro que dio la compañera. Del lado de lo hegemónico, somos considerados como consumidores y en su mejor término como ciudadanos. ¿Por qué pongo ciudadanos desde ese lado? Acá a veces tengo algunas críticas con mis propios compañeros. Porque en vez de poner la ciudadanía del lado de lo comunitario, lo pongo del otro lado. ¿Todos son ciudadanos? No. Los que tienen acceso a los derechos y los que... La categoría de ciudadano es restringida. Sí. Es restringida porque de hecho... Hasta que se pone en vigencia la ley de los derechos del niño, niñas y adolescentes, los niños no eran ciudadanos, eran sujetos de patronato. Los detenidos tampoco son sujetos de derecho ni ciudadanos. Tampoco eran sujetos de derecho o ciudadanos, eran sujetos de patronato. ¿Sí? La ciudadanía es restringida y tiene que ver con el voto. Aquel que está limitado en el voto está limitado en la ciudadanía. Entonces, por eso yo pongo la ciudadanía de aquel lado. Y a su vez, en los años 90, la ciudadanía también tiene que ver con el consumidor. Están muy ligados los conceptos de ciudadanía y de consumidor. De hecho, en la última reformulación de nuestra Constitución, lo que se agrega dentro de los deberes y obligaciones de los ciudadanos es la cuestión del derecho al consumidor. Y hay una autora que por ahí alguno la ha sentido nombrar, que es María Estela Svampa, que habla de los niveles variables de ciudadanía, donde ella habla de tres ciudadanías posibles. La máxima, que es la del alto contribuyente, aquel que tiene alto poder adquisitivo y que no solo es consumidor de servicios básicos, sino que es consumidor de todos los servicios y bienes habidos y por haber. Después está el trabajador, que accede a los servicios básicos y a los consumos básicos de la canasta básica, y después está aquel que queda marginado de eso y que solo es consumidor en tanto y en cuanto los niveles de subsistencia que le dan las manutenciones del Estado. Entonces hay como tres lugares a partir de la cual ejercer la ciudadanía. En la primera, a partir del artículo de la Constitución, ejerces todos tus derechos. En la segunda ya es más complejo porque hay monopolios en términos de servicios también. Y en la tercera se ejercen los derechos a través del reclamo para poder obtener algo de ciudadanía. La canasta básica, algo de ciudadanía. O sea, la tenés ligada completamente. Por eso, por ahora, yo sigo sosteniendo esto de que la ciudadanía todavía está de aquel lado. Lo que sí tenemos que empezar a tener en cuenta es que se han, en algún momento espero poder cambiar eso de lugar, y se han involucrado otros sectores y otros grupos etarios a lo que es ser sujeto de derechos, como por ejemplo los niños, que ya no son más sujetos de patronato, los detenidos, que ahora pueden votar, por ejemplo, y están recuperando derechos, porque en realidad lo que se negaba era la libertad, pero nunca nadie había dicho por qué no podían votar, ¿no? Y creo que es una de las grandes diferencias que hay entre un paradigma y el otro. Cuando nosotros somos consumidores, tenemos derecho al acceso a la información, a la mercancía, en tanto la podamos comprar. ¿Se acuerdan este hombre, Vila, que dijo que podían acceder al deporte de solo aquellos que pagaban? Sí. Eso es una demostración cabal de lo que significa esto. Claro. Yo una digresión, digamos, respecto al... Me parece que algo importante marcar en esta atención que es que la ciudadanía es un concepto de por sí... La verdad, cuando vos decías, estamos dentro del capitalismo, digamos. Esta es la prefiguración, y eso es porque el horizonte es un cambio de fondo, ¿no? El concepto de ciudadanía nos mantiene dentro de los límites de esta forma social, del capitalismo. Digo, si cambiara, con esto que estamos hablando de revolución, más allá de cómo la consigamos, si cambia el sistema, digamos, si dejamos de ser un capitalismo, giramos a un socialismo, a otra forma de relación, me parece que esta categoría de ciudadanía no serviría para esta nueva forma de relación. Digo, me parece que es importante también... Igual los conceptos se resignifican. Claro, pero ciudadanía, surgió, es un concepto liberal, es un concepto burgués. Desde ya, que tiene que ver con diferentes niveles de... Y legítimo de defensa hoy, en el marco en el que estamos, pero me parece que está bueno también... Sí. Si esto también es una prefiguración de otra forma social, de otra forma de relaciones sociales, también ubicarlo en un lugar de... ¿De dónde viene, digamos, el concepto ese? Sí, igual la ciudadanía viene de la Grecia, de la democracia griega, donde el ciudadano, que no es, o sea, no es ajeno a lo que estábamos diciendo. Claro. El ciudadano griego era aquel que votaba, y había muchos otros, que era el pópulo y los esclavos, que no votaban. Los ciudadanos eran muy pocos. De hecho, se retoma de ahí. La democracia también era así. Sí, era la democracia famosa griega. Sí. Que nos creíamos que eran todos, pero no. No. Digo, tenemos el desafío de crear nuevas palabras también en esta... Por eso a mí me parece que empezar... Yo por eso me niego todavía a pasarla, a pesar de que en algunas concepciones sí está muy fuerte, retomándose el sentido de la ciudadanía. Me parece que es para reformular y profundizar las cuestiones democráticas que por ahí se habían perdido, pero yo todavía tengo resistencia por esto mismo que vos decís y porque yo prefiero seguir hablando de sujeto de derecho, por eso no lo pasa. No. Me gusta pues no. más. O sea, es también una forma de verlo en el tiempo. Ponele cuando en sí. 1789 se produce la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Qué hombre tenía derecho en ese entonces? El blanco, con capital, las mujeres no. O sea, 1789, esa, pero son la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Con el tiempo, no, bárbaro, la democracia, bárbaro, venimos acá y votan. ¿Pero quién votan? Hasta 1951 no votaron las mujeres, hasta con resistencia y todo del otro lado, ¿eh? O sea, y así, se va ganando derechos. Quizás de acá a 10, 15, 20, 30, 50 años haya nueva exigencia de derechos porque los tiempos habiliten y ameriten otra cosa, ¿eh? Entonces será otros derechos, claro. Andá que vote un travesti hace 10 años. No, ahora tenés personalidad, tenés documento y vas a votar. Sí. Es un derecho ganado. Se rebelaron todos en contra, ¿no? Bueno ahora hay que sostenerlo. Claro. Es una conquista. Sí, porque, pero viste que hubo un ataque. Y queda alerta. Sí, es rojo. Claro, queda. Porque si viene ahí. Masa. Los dinosaurios no quieren desaparecer, diría Charlie. Mandamos un saludo a Charlie. Charlie, sí, mi amor. Un homenaje a Charlie, que estaba enfermo. Bueno, esto que él decía de empezar a ver otro panorama tiene que ver con construir esto que es nuestros propios medios, que hoy por hoy todo se juega en los medios. O sea, no podemos desconocer de que más allá del trabajo territorial, del trabajo que se sigue haciendo en los barrios, en los centros culturales, que es mucho y que muchas veces está invisibilizado, sí. Nadie sabe qué es lo que se hace. No sé de acá cuántos conocían el lugar, donde acá se nota y ahí está plasmado en las paredes, no hace falta que nadie lo cuente, de que hay laburo permanente y cotidiano, ¿sí? Y que no lo vemos. O sea que la historia que se construye, la realidad que se construye es una y la otra queda oculta. Sí. Lo que tenemos que hacer es eso, desocultar eso y empezar a mostrar otras cosas que tienen que ver con nosotros. Y eso tiene que ver con la participación y el empoderamiento. Porque si no, el poder siempre queda en las mismas manos hegemónicas, son los únicos que toman las decisiones y construyen la realidad. Entonces, una de las partes que tiene importantes y en las cuales se sustenta la comunicación comunitaria es la participación real de toda la comunidad. ¿Sí? No son. La gran pregunta es, ¿quiénes son los periodistas? ¿Quiénes van a hacer las gacetillas? ¿Quiénes van a emitir? Todos. Todos, porque de alguna manera, a pesar de que algunos estudiamos comunicación y otros no, acá los comunicadores, básicamente comunicación significa diálogo. Sí. Y dialogar podemos todos. Sí. Algunos tenemos herramientas técnicas que nos pueden ayudar un poco y a veces entorpecer. La verdad es que a veces viene un comunicador medio lelo y te entorpece todo porque pasa. Entonces, nada mejor que poder laburar con la gente del barrio, con toda la gente, con todas las organizaciones, de manera tal que se vayan empoderando y haciéndose. ¿Por qué los pibes no hablan en el micrófono? De eso que hablábamos hoy, porque vos les ponés el micrófono a los pies y por qué no hablan. ¿Por qué cuesta tanto cuando te presentás adelante de un taller donde sabemos que estamos todos entre amigos, cuesta tanto tomar la palabra? Es una pregunta. Porque no estamos acostumbrados. ¿Por qué no estamos? Porque uno piensa que el que tiene el poder de hablar adelante del micrófono es o un profesional o es el que tiene acceso a la posibilidad que es dominado en un canal o demás y la posibilidad de dar la voz. En mi caso, por el miedo. Están hablando todo el tiempo y pones rec y los chicos se callan y no hablan más hasta que pones pausa. Y es automático. Y no solo a los chicos, a los grandes que no les gusta hablar. Sí. Sí, también tiene que ver con el miedo, del terror que tuvimos. Pasa en todos los ámbitos. Vos vas a un seminario y viene con Toto Flores que. ¡Wow! Y te quedas, sabés que tenés preguntas, que a mí me han pasado también, y no las podés hacer. No. Tenemos un impedimento permanente a tomar la palabra y que tiene que ver con la educación bancaria, que nos deja marcas permanentemente y nos deja huellas permanentemente. Habla el profesor, vos te callás. Y si hablás, forma de ser receptor, ¿no? Claro. Es permanente, nadie nos da la palabra, nadie nos cede la posibilidad. Entonces es muy complejo. Claro, la comunicación termina siendo en el ámbito privado. Cuando uno piensa que eso que estás diciendo va a salir de las tres paredes donde estás, por ejemplo, a mí me pasó un programa radial en el ámbito, ¿no? y hablo de cine. Y está buenísimo cuando estoy en el estudio, hablo y hablo y hablo. Ahora, cuando tuve que hacer la posibilidad de hacer una radio abierta, donde hay gente viéndome, y te quedas con el culo en la silla y no puedes decir. En cambio, dentro de un estudio cerrado, uno se siente cómodo porque te imaginas que no hay nada. Imagínate, estoy hablando con mi conciencia. Bueno, la realidad es cuando no hace público, decir, hay un miedo atroz. A ser sentenciado también, a ser criticado, ¿no? Bueno, hay muchas instituciones que no han marcado la obra de escuela, y alguien que tiene la cultura, los medios, a esta cuestión jerárquica, ¿no? Que el que habla son la familia, el padre, en la familia, en todas las instituciones, ¿no? Yo dejo una pregunta, si la policía los para por la calle, les pide los documentos, ¿qué hacen? Le digo, estamos en democracia, no necesito yo el documento encima. Claro. Sí, pero a vos no te van a parar. ¿Por qué? ¿Con esta barba? No, pero en general sí. A los jóvenes más tarde. Y hay que enseñarle a los hijos. Claro. ¿Y qué? Sí, pero ¿qué le decís vos al pibe? ¿Le decís que muestre el documento o que no muestre? No, que no lo muestre. No necesita. Ajá. Ahora no necesita. Pero tiene que andar con el documento, eso se lo enseñan. Yo no sé, no sé si lo recomendás. Yo no sé si lo recomiendo eso. Te lo mandan a otro lado. A mí cuando tenía 17 años me llevaron por no tener documento. Ya, pero a mis hijos también, a mí también, mi amor. Pero digo lo que dice la ley, no es que lo que tengamos que decir. La ley dijo que no necesitamos. Igual, porque sí. Bueno, ahora bajamos a la realidad. Pero, perdón, la policía no es mi amiga, es mi enemiga. La ley también dice que cuando te gritan la voz de alto, vos no te tenés por qué dar vuelta porque no tenés por qué saber que la voz de alto es para vos. Y la realidad te dice que vos no parás y te meten un tiro por la espalda. Pero me parece que tenemos que enunciar las dos cosas, lo que está escrito como ley y después lo que nos toca en la realidad. La distancia esa, en la distancia esa están los puertos. Ahí está. ¿Qué pasa si en vez de decir nosotros a los pibes de los barrios, mirá, loco, no te puede pasar esto, esto, no, esto, no, esto, no, que los pibes que hacen se retoban, mirico boludo, a mí no me podés, y es peor, los cagan a trompadas y se los llevan por resistencia a la autoridad, porque generan la situación para el delito, a que, por ejemplo, las recomendaciones se den a nivel mediático. Y que sea vox populi, no que lo sepa solamente el interesado, cuál es o no el accionar que debe llevar adelante la policía y la reacción de la gente. Porque si vos empoderás a la persona con el conocimiento, la persona se toma, se agarra de ese conocimiento de otra manera y hasta la actitud es diferente. No, mirá, discúlpeme oficial, usted no me puede pedir el documento, yo me voy a retirar tranquilo. Porque el empoderamiento es diferente cuando la conciencia está creada de otra manera. No, pero mucha de esa información de contenido oficial que puede nutrir, ponerle al ciudadano, se da en el intermedio de los partidos de fútbol para todos. Es la principal crítica que tiene la gorilada contra eso. ¿Viste? Y te están nutriendo conocimiento. Tus derechos son estos, sus derechos son estos. ¿Viste? La única alternativa que queda es usar algo tan masivo como el fútbol para poder aprovechar. Vos tenés tal derecho, vos tenés tal derecho, vos tenés tal derecho. ¿Viste? Sin embargo, es una crítica del sistema hegemónico. De que usar ese medio para pasar propaganda. Y es recuperación de derechos. Hay que saberlo. Igual también hay que ver hasta cuál es la forma de empoderar a las personas de un derecho. No solo siempre enunciarlo es un primer paso, pero después para que el otro lo internalice tiene que haber toda una contextualización, no sé. Sí. Claro, el otro es la escuela. El otro verdadero debería ser la escuela. El solo hecho de saber que no te detendré por el documento dar el documento no es suficiente para que no te detengan. No, si el otro te ve la cara y dice, este no me va a poder hacer nada porque se nota que no tiene un mando y no va a poder hacer nada, yo lo detengo igual. Y si no le sabes cómo hablar bien, correctamente, defenderte. Eso me parece. Igual, perdón, creo que la realidad de hoy dice que aunque le hables bien al médico y le digas, mirá, perdóname, no me podés detener, te va a decir bien, bueno, perdóname vos, te voy a llevar por averiguación de antecedentes y te puedo tener 24 horas. A mi hermano le pasó que estaba en La Plata, en una esquina, a las 3 de la tarde, esperando a una amiga, no sé cómo le dijo, pasó, le explicó al tipo que no lo podía llevar, que no lo podía detener, toda la bola y se lo llevó igual. Pero ¿por qué hace? Que no y lo tuvo 4 horas adentro perdiendo el tiempo, el loco que agarra esa mesa y se lo puede ser. Pero no es de ahora, viene de igual. Y se lo dijo bien, me lo dijo ahí, niño de mierda. Si te ponías y agarran a alguien para justificar la salida, por ahí, hay un montón de cosas, pero. Pero bueno. En la época de los médicos existía la figura del merodeador. Si vos veías a alguien con actitud que consideraba el médico sospechosa, porque estaba buscando un lugar donde mear. Estaba en el barrio y. Ese era el meador. No, no era merodeador, era meador. Más de 3 personas también. Igual hay también una regulación concreta actualmente, que es un código contravencional de falta en la provincia aprobado, que tiene o retoma un montón de las sanciones hacia el comportamiento en los lugares públicos y hacia la juventud, digamos que tiene mucho que ver. O sea, tampoco se puede merodear en lugares públicos, no puede estar jugando, no puede estar en cuero, no puede estar haciendo malabar en una esquina, no puede estar más de 3 personas a la noche, digo, y son cuestiones que vos decís, ¿qué? ¿Estado de sitio? ¿Cómo va a estar? Y sin embargo, ¿quién hoy está quejándose del código contravencional? ¿En qué medio sale decir si hay una criminalización de la juventud tiene que ver con que hay una reglamentación? No sale en ningún lado. Digo, y ni siquiera bueno, uno solo. Tenemos un intendente que defienda algo de temáticas. Eso. Temáticas. Nosotros tenemos que. Evidentemente no es casualidad que salten en nuestras temáticas, en las cuestiones que están sin hablar en los hegemónicos de estos sectores que tienen que ver con la criminalización, con la pobreza, con la falta de presencia de las mujeres en los medios. O sea, son sectores relegados y excluidos del discurso y del relato durante más de 60 o 70 años. O sea, son lugares donde evidentemente después vamos a llegar. Igual en las hojitas tienen mucho de lo que estamos hablando, eso es un punteo de todo, por ahí con más detalle y más floridito lo que está escrito, hay bibliografía, pero tiene que ver con esto. Una de las características y que es central, y lo van a ver, por eso les remito a las hojas, lo van a ver ahí, es la cuestión del pluralismo y la diversidad en lo que es la comunicación comunitaria. Si hay algo que nutre y construye y sostiene a todos los medios comunitarios es ser plural y diverso. Plural digo en términos de que se escuchen todas las voces, aún las disonantes. No cometer el mismo error o partir de la misma cuando silenciar voces porque no nos gusta. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de los medios comunitarios que surgieron y van a surgir tienen que ver con organizaciones políticas. Sí, sí. Y organizaciones políticas territoriales y a veces partidos políticos. Y estas organizaciones tienden, de alguna manera, a ser sectarias a tal punto que si en vez de hablar de revolución hablamos de, no sé, qué otra palabra, de movimiento social revolucionario, eso ya hace que vos quedes afuera porque no coincidís con nuestro marco conceptual. Y es medio como complejo porque estamos perdiendo esto que tiene que ver con la pluralidad y la diversidad de permitir a todas las voces la expresión y a partir de esa presencia de todas las voces crear los conceptos, crear las posiciones y crear las contradicciones también, ¿sí? Porque si no, hablamos entre nosotros para los que nos conocemos, para los que sabemos, con los que no dicen nada. Gracias. Lo pongo en términos de lo político, pero hoy por hoy, y retomando la noticia que es al que nos ha venido dando vuelta en esta semana, en términos de la conformación de los movimientos gays, gays, lésbicos, trans y bueno, tienen muchas nombres, ¿no? Que no es casual de que el nombre tenga tantos nombres, porque tienen tantas diferencias y se autodenominan de tantas maneras según la concepción de la identidad de género, que es muy complejo. Y tienen enfrentamientos muy fuertes entre sí. Lo cual no está bien, porque lo que hacen es perder fortaleza respecto de los grupos que van en contra de ellos. Por una diferencia que es mínima, terminan haciendo mucho más mínimo la posibilidad de intervención en todos los países. Entonces, el pluralismo y la diversidad dentro que tiene que ver también con esta matriz democrática y participativa que tiene la comunicación comunitaria, no pueden de ninguna manera ser sometidos. Otra de las diferencias, ya habíamos hablado en la filmina anterior, de la realidad reflejada, la realidad construida como natural, que tienen estos hegemónicos, donde te dicen esto es así y la cámara enfoca un punto y deja todo lo demás sin que vos lo puedas ver. En contra de, o contraponiéndolo con la concepción de una realidad que es construida colectivamente. Esto de que yo digo, que estamos en todas las áreas, que antes, y de ahí podamos sacar una conclusión, o al menos haber mostrado el abanico, hace que esta realidad que nosotros vivimos y presentamos sea construida colectivamente. La verdadera, ¿sí? Que no es ni la de la organización, ni la de acá, por ejemplo, que conviven varias cosas, la radio, dijiste la radio, la organización política y la cooperativa, y la cooperativa, o sea, hay varias como instituciones que van conviviendo, no, mi amor, y eso hace a que la realidad de este lugar sea construida colectivamente y no se ceje. Y después, dos cosas muy fuertes y muy diferentes que hacen a los medios hegemónicos por un lado y al modelo comunitario por el otro, es que los hegemónicos tienen una relación vedada con el poder y la economía. Ellos hablan de objetividad, ellos hablan de que no tienen relación con lo político y lo económico. A nivel internacional esto está cambiando un poco. Por ejemplo, uno de los íconos en este sentido es Fox, que abiertamente toma posición política en cada una de las elecciones en Norteamérica, pero es uno de los pocos que hace eso y que a mi entender es muy respetable. Creo que es lo que debieran hacer todos. Más allá de la posición, sí. Legitimar, o sea, transparentar cuál es la posición política de cada uno de los medios. Bueno, los medios hegemónicos tienden a velarlo. Ellos son objetivos. Ellos son objetivos, son periodistas independientes. Mientras que el proyecto comunitario senta las bases en el proyecto político y social que es explícito. El proyecto comunitario dice abiertamente cuáles son sus objetivos políticos y sociales. No estoy hablando de política partidaria, no. Que era lo que le decía al compañero. Usted está haciendo política, claro, compañero, en términos de presentar todas las voces. Eso es un posicionamiento político explícito. En el otro te dicen, te bajan lo que vos quieras de que hables. Y en este otro es vos gritás porque querés que se escuche. Fíjate, sí, que sí. Esa es la idea. No sé si gritar. Ah, sí, hay que gritar. Cuidado, para. Es que gritar es me parece que justamente la tensión, claro. Es negar el pluralismo, claro. Negar la diferencia. Es negar que haya una diferencia del otro lado. Igual, o sea, yo te entiendo, cuando decís gritar es respecto del poder que tienen los otros. Uno parece que estuviera gritando, sí. La metáfora, dijo Neruda. Bueno, creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para la construcción de nuestra política comunicacional es que por ahí esto que sucedió hoy con la placa de las noticias, que uno por ahí al principio le costó pensar en noticias propias del lugar porque estamos imbuidos de los problemas a nivel nacional que presentan los medios nacionales. Por ahí en el trabajo cotidiano de una radio, yo que trabajo en una radio, seguramente los compas que trabajan también lo van a poder decir, a veces es difícil sacar noticias. Si tenés que hacer toda la mañana de noticias, llega un momento que... Generar tu propia noticia. Generar tu propia noticia, o sea... Es un tránsito en capital. Pero, una de las cosas que podemos hacer es dar nuestro punto de vista respecto de estas temáticas nacionales. Que normalmente los puntos de vista también están hegemonizados. Las miradas y las voces están hegemonizadas y se ve siempre desde un mismo lugar. Es lo que sucedía con las noticias de los dos choques. O sea, si los medios hegemónicos lo presentan de esa manera, nosotros podemos presentarlos de otra manera, de construir ese discurso o presentarlo con un discurso propio. Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre doy en la radio de la universidad, nosotros no damos choques. Las noticias de los choques son del portal de allá que se ocupa de la agenda del intendente y de los choques de la ciudad. Pero a veces, si un choque es, no sé por dónde venía, si un choque fue muy significativo, lo tenemos que tomar. Ahora, ¿cómo hago para tomarlo sin que sea discordante con el resto de lo que vengo trabajando? Le agrego la mirada que tiene que ver con la seguridad vial. Entonces, la noticia lo que hace es traerme a mí la posibilidad de traer un pequeño espacio donde hablemos de seguridad vial, o de qué, o de un proyecto de seguridad vial que hay en una escuela. Entonces la noticia del choque a mí me da la posibilidad de ingresar otra práctica y otra experiencia. Dale, ¿sí?, otro sentido político. Otro sentido. Ahí. Y eso tiene que ver con la mirada. Y acá no se lee mucho, se lo leo yo. Es un pedacito de un cuento de Galeano que dice del cuento Puntos de Vista. Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona, el Toto Saúl, que andaba con la misma ropa en verano y en invierno, era un hombre admirable. El Toto nunca tiene frío, decían. Él no decía nada, frío tenía, pero no tenía abrigo. ¿Qué encontramos en este cuento? Que la información, lo que se cuenta, esconde que no tenía abrigo. En este, digo, esconde una situación de pobreza, una situación social. Ajá. Diciendo media verdad. O es, digo, y me parece que tiene que ver con lo que decía el compañero que se fue, que dice, la realidad es una. Digo, la realidad es, digo, que en este ejemplo, digo, la realidad sería lo que se ve del todo, lo que se ve. Claro. De este tipo. Que no es la realidad esa. Claro, lo que se imagina, sí, bueno, parece que este no tiene frío, ¿cierto? Así, no tiene frío. Quiero poner un... Que no hay una profundización, también una investigación de qué es lo que pasa. Sí, yo lo que veo acá es que nadie escuchó al Toto. Claro, nadie le preguntó. Nadie le preguntó al Toto si era un tipo admirable porque no tenía frío o no. Claro. Se quedaron, o sea, con el mensaje. Se quedaron con lo que veían y con lo que todos habían asentido que veían, pero nadie incluyó tomame la voz de él. Entonces, por un lado. Vamos a mirar este video, es cortito. Es Galeano hablando de los puntos. Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing. Y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado dos buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños. El propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años, mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas, me aseguró que la mentira tenía patas cortas. Pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes, el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo. sintetiza lo que veníamos hablando hasta acá. Vamos a ver otro cortito. Hace mucho los historiadores no mencionaban más que de paso a los esclavos y a las mujeres en la democracia ateniense. Pero las mujeres eran la mitad de la población de Grecia y los esclavos sumaban la mayoría. ¿Cómo sería esa democracia ateniense vista desde el punto de vista de los esclavos y de las mujeres? En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos estableció que todos los hombres nacen iguales. ¿Qué tan iguales eran los más de 600.000 esclavos negros que siguieron siendo esclavos? ¿Y las mujeres eran iguales a quién? En Washington, un gran muro de mármol registra los nombres de los soldados norteamericanos caídos en la guerra de Vietnam. Es desde el punto de vista de los Estados Unidos un justo homenaje, pero desde el punto de vista de Vietnam, allí faltan 60 muros. Hablando, ¿no? Y con la claridad de Galeano, por supuesto, que siempre nos va a superar ampliamente. ¿Qué les...? ¿Alguna impresión? ¿Algo que...? Y bueno, ya lo habíamos hablado, casi como tendríamos que volver a repetir, lo de ciudadanos, ciudadanía y democracia. Digamos que él lo dice muy bien ahí, que... En la Grecia no había democracia total porque no votaban las mujeres, había 600.000 esclavos, por un lado. Y por otro lado, bueno, lo de la guerra famosa de Irak. También de que la historia siempre se cuenta desde un lado. Claro. Nunca se mira desde el otro lado. Que nos olvidamos decir que la guerra de Irak se dio, que no fue guerra, invasión. Se dio por la... cuando voltearon las Torres Gemelas, ¿no? No, eso fue Afganistán. Ah, bueno, pero... Sí, primero Afganistán, primero Afganistán. Sí. Pero fue por ahí, digamos, usando siempre la misma teoría. Sí. De las armas. Sí. Armas, sí, ¿cómo es que me dice? Decían antes... Armas químicas. No, las químicas. De destrucción ahora, masiva. De destrucción masiva. Sí. Que mandaban por... masiva, ¿se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Que mandaban por sobre el Antrax, sí, nunca apareció nadie. Sí, o el virus de la viruela, cualquier cosa. ¿Eh? En Estados Unidos recibía muchísimo. Yo de época de los también se da a veces casos en los que en apariencia se plantean... ¿Qué me responde la máquina? No sé por qué. ¿Cómo se llama? No, que en apariencia a veces también se da que se plantean dos miradas contrapuestas que en realidad están diciendo lo mismo. Como pasó, por ejemplo, con el conflicto por las pretensiones. Bien. Digo, sí, ahí en apariencia estaba por un lado el gobierno y por otro lado estaban las entidades agropecuarias y como que supuestamente había un enfrentamiento por dos modelos agropecuarios, pero en realidad lo que estaban planteando era cómo distribuir los excedentes del mismo modelo. Ninguno de los dos grupos estaba planteando una alternativa a ese modelo. Me perdí, no sé de qué. Yo no estoy de acuerdo. Digo, en el conflicto por las retenciones. Pero no es lo mismo. Porque ninguno de los dos grupos estaba planteando que estaba creciendo un modelo agropecuario que es totalmente excluyente de un montón de otros sectores. Los dos se paraban en dos veredas contrapuestas, pero la realidad es que no estaban tan opuestas. Estaban tratando de repartirse los excedentes de un modelo agropecuario, cada uno por una forma diferente, y por eso el enfrentamiento, pero ninguno de los dos estaba cuestionando a ese modelo agropecuario. Perdón, pero no es lo mismo cuando el gobierno pelea lo de las retenciones, que es plata para después repartir, a que, no se quede con la renta. Sí, pero lo de la tierra es un bien social y no un bien propio. Lo que dice es que las retenciones que plantea yo el gobierno. Entendí, pero en aquel momento, aunque se haya peleado por la plata, no es que la plata es para sí la del gobierno. No, yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que lo que no se pone en duda es la matriz productiva. La matriz productiva es lo que no se pone. La matriz productiva no se más profundo que habría que cambiar. Claro, pero digo ninguno de los dos grupos, porque por ejemplo, durante todo este conflicto del campo estaba la carpa de los campesinos ahí en el Congreso, ¿no es cierto? A ellos les preguntaban, ¿y ustedes de qué lado se van a poner en este conflicto? Ellos decían, nosotros por un lado estamos de acuerdo con que se aumenten las retenciones ante un grupo que tiene ganancias extraordinarias y que puede hacerse cargo de pagarlas. Pero igualmente nosotros acá no nos ponemos en ningún lado porque ninguno de los dos grupos está contemplando la problemática que nosotros vivimos y ambos grupos siguen expulsándonos de nuestras tierras y siguen expulsándonos. Entonces, ¿por qué se van a poner de un lado o del otro si de los dos les va a ir mal? Digo, ahí se está evidenciando una tercer voz que aparece y que está planteando otra cosa. Y ante los medios masivos se polariza la situación ante solo dos grupos que ninguno de los dos cuestiona el problema de fondo. De hecho hay algo muy concreto, que tiene que ver con los campesinos por ahí. Nosotros, acá en la provincia de Buenos Aires, tenemos una discusión muy chiquita y cerrada que tiene que ver con si el campo, que no sé cuánto es un campo chico, tendrá 3 hectáreas, 4, un pequeño zona, productor, 5 según la zona. Claro. Pero estamos hablando de propiedades, en todo caso. Y que muchos de los campesinos o de los propietarios de pequeños campos lo que hacen es arrendar y contribuir al crecimiento de lo que son los pules de soja. Sí. Esa es la realidad de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes. ¿Sí? Ahora, en otras provincias lo que está sucediendo, como por ejemplo con el Mocase en Santiago del Estero, que tiene que ver con la falta de propiedad de parte de la gente que vive históricamente y ancestralmente en esas tierras que no tienen título de propiedad, tienen título de posesión, que se llama, sí. Y vienen los grandes grupos sojeros a comprar la zona para plantar soja, se la compra al Estado y el Estado reconoce el título de posesión de los campesinos. Creo que por ahí viene la cosa de no discutir en realidad cuál es la matriz productiva que nosotros tenemos. Sí, a nivel estatal conviene tener grupos sojeros a los cuales sacarle, extraerle parte de la renta, que tampoco es tanto, para redistribuir y sostener la matriz productiva a largo plazo, que nos va a traer otros problemas a rediscutir cómo se produce y qué tipo de soberanía alimentaria tenemos a lo largo de todo el territorio. Así que en toda América pasa. Y digo, durante este conflicto no se escuchó a nadie que tuviera esta voz hablando ante los medios y ante la opinión pública. Es un discurso que solo llega a muy pequeños grupos. Pero igual me parece que eso es parte de la dinámica misma que se genera en las formas de producir el contenido, la noticia, y también de consumirla. Es el gran boca-river ante cualquier tema. Los que están a favor, los que están en contra, o los buenos y los malos. Y como que se oculta, digamos, la intencionalidad del que produce la noticia de... Claro, que muchas veces los dos están peleando por lo mismo y por ahí en otra voz y no... Igual yo no creo que peleen por lo mismo. O sea, yo al contrario, me parece que en realidad habría que exigirle al Estado un poco más. Porque el Estado no está peleando por lo mismo que Monsanto o que el resto. Me parece que en realidad el Estado habría que exigirle de otra manera para que revea en términos de política pública Al contrario, me parece que hay que exigirle más al Estado en este caso. Sí, nos vamos, o sea, a que no nos, que, que el no Estado nos quedemos. Es el principal impulsor de que Monsanto esté cada sí, vez más bueno, por eso. Claro, pero entonces, no es lo mismo pedirle a Monsanto que se vaya a pedirle al Estado. Yo no le voy a pedir a Monsanto que se vaya. Tengo que pedir al Estado que me saque a Monsanto de acá. Claro. O sea, me parece que ponerlo en el mismo nivel también es restarle importancia a cuáles son las políticas públicas que tenemos que exigir como ciudadanos. Cuando lo saquen Monsanto van a hacer lo mismo que con Repsol. Más allá de entender que en el plano... Y es cuando empezó todo, claro, si no, no entendemos nada. Pensamos que todo es culpable. Esta, no, claro. No, por esta supuesto. Esta situación empezó a entrar con la semilla orgánica, transgénica, Felipe Solá cuando era... secretario de mío, ministro sí, de Agricultura. En el 94 la Monsanto existe del año 1930. Y aparte del gobierno, él tenía mucho poder. Monsanto existe del año 1930. Sí, sí, hay pero que ver el todo lo que sea transgénico y que estropea también la salud de las personas. Acá 5 cuadras nos fumigan. Eso. Y levantamos firmas, pero muy poquitos. Claro. No vayamos a lo nacional. Acá no se le da importancia. No, digo, no, si sale una nota contra fumigaciones, una notita así, claro, en una página que no lee nadie. Cuando debería ser un tema. Algo interesante central, con lo que dice el compañero. Con los problemas que trae. Claro, pero algo interesante me parece que lo que dice el compañero es que lo que. En los medios sale tanto la posición del gobierno. Que no es la misma que la de las pulgas de siembra, claro, pero, no, pero no sale la posición de los campesinos, del Mocase, digo, que están cuestionando de fondo el tema. Claro. Eso es claro, digamos, no hay que deslegitimar que hay una tensión, una diferencia entre gobierno y pulgas de siembra, pero esa diferencia no llega a cuestionar el modelo. Ahí estoy de acuerdo con el compañero. Obviamente, yo no estoy diciendo que me quedo con las dos cosas en conflicto. Claro. Con las retenciones, yo prefería que les aumenten las retenciones. Claro. Lo que digo es que no hay una crítica por parte del sector de que quiere aumentar las retenciones de fondo. Hay que cambiar el modelo, decir, porque claro. Yo estoy de acuerdo también. Pero para eso. Bueno, de hecho a ver, hay respecto de estas cosas, hay muchísimas conflictividades porque hay intereses en pugna. Muchas. No, pero sobre todo intereses. Y de todos lados. No sé si se habrán enterado de que hay una impugnación a la ley de medios de parte de un sector de una organización mapuche. Sí. Que va a llevar la ley de medios otra vez por el artículo 49 aparte. A la corte. Por otro lado, tenemos las comunidades aborígenes del norte totalmente silenciadas. Porque digamos que sobre los pibes de los barrios se ha trabajado muchísimo después del 2001 y hay muchísimo trabajo territorial hecho en todo sentido y creo que hay sistemas de contención dentro de todo que todavía funcionan. Ahora hay espacios que están totalmente desatendidos en nuestro territorio. Claro. Porque siguen con los mismos gobernadores. Porque el sistema es el mismo. Los feudos provinciales. Y es muy complejo. Yo sí creo lo que vos decías. La aplicación y la letra de la ley. Está buena, porque si no confundimos. Una cosa es la ley que se aprobó, que es una conquista que hay que defenderlo más allá de todo, y otra cosa es la aplicación, que siempre va a tener sus grises, ¿no? Bueno, sí. El Mocase es uno de los primeros que utiliza una de las redes de radios comunitarias mejor instaladas desde que se crea el Mocase en el país. Son grandes extensiones de territorio que no se pueden cubrir con ningún otro tipo de medio de comunicación, se utilizan para dar todo este tipo de informaciones que estábamos hablando hoy y a su vez las noticias. Bien. Y a su vez ellos se van conformando en organización a través de esta red de radios, que son radios, después las otras radios emisoras, no son las radios como de los que hacen los radiodifusores. Eso. Y que se van retransmitiendo también por las señales abiertas. Y que también, en el caso de Mocase, es que los medios de comunicación, para ellos es la única defensa posible ante las topadoras. Sí. Sí. Hay una represión, una topadora, y las radios son las que sirven de comunicación para los vecinos que están, 10 kilómetros, sí, sí, sí, sí. Porque cada vecino está. Sí, sí. Bueno, acá más o menos un poco de reconstruir la historia de lo que es la comunicación del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hablo de las ya les adelanté un poco acerca de estas dos experiencias de Colombia y de Bolivia, que son las primeras. Creo que lo más importante de esta, de estas experiencias es que sentan las bases de abrir el micrófono, trabajar con los propios mineros como corresponsales, como les contaba hoy. Para los que son chiquititos les cuento que eso que tiene la chica en la mano no es un libro, es un radiograbador de periodista, que ahora se ha convertido en eso, pero en eso no estarán esos. Y se trabajaba micrófono abierto. Y las características, repito, lo que sucedía con las radios mineras que eran sindicales, sobre todo en Bolivia, era que eran el eje de la asamblea, era el eje de la organización popular después, y que eran, por supuesto, participativas, alternativas, en términos de que planteaban un posicionamiento diferente, en este caso de la patronal, o de lo que se estaba viviendo en Bolivia. Las poblaciones están asentadas abajo de las minas, por lo tanto muchas veces los problemas ambientales tienen que ver también con los laborales, está todo muy imbrincado. Y por supuesto eran dialógicas, o sea, no era solo el objetivo del medio, sino que era un diálogo permanente entre las necesidades de la comunidad, de los trabajadores y del medio en este caso. Esto es lo que yo les decía hoy, que este es un pequeño punteo de temáticas que son estratégicas para nuestros medios comunitarios, porque son espacios que quedan excluidos o han sido invisibilizados o acallados durante todo este tiempo, que tiene que ver con lo que hablábamos hoy, la promulgación en el ejercicio de los derechos humanos individuales, sociales, económicos, políticos y culturales, la democracia en términos de democracia participativa. Yo creo que en estos dos años en algún momento va a saltar fuertemente la idea de los presupuestos participativos. Creo que es un punto estratégico para trabajar en cada una de las comunas. El desarrollo sostenible y una justa distribución de las riquezas en nuestras ciudades, que tienen que ver con la minería y la extracción, son puntos de mucho conflicto. Nosotros estamos viviendo uno específicamente ahora en Olavarría. Después tenemos la cuestión de las identidades étnicas y las diversidades culturales. El enfoque de género, que no es lo mismo que el feminismo. El enfoque de género es otra cosa, y que es una de las cosas que también ha sido invisibilizada. La preservación del ambiente, o sea, cuando hablamos de la matriz productiva, hablamos de qué estamos haciendo con nuestro mundo, que nos pone en muchos conflictos, porque yo acabo de ver un documental en contra del fracking, y me pregunto, a modo de pregunta, no es ironía, porque cuando lo dije se me ofendieron, pero me lo pregunto realmente. Esta persona que hizo el documental en contra del fracking, si se termina el petróleo con el cual hacemos el plástico que recubre las cámaras digitales, y no permitimos la extracción del cobre y el oro, que son con los que están hechos las computadoras y los cables de internet, ¿cómo vamos a divulgar? Porque ya lo tenemos internalizado, ¿no? Sí. O sea, hay como conflictos de intereses ahí bastante complejos, que hace que haya que hablar no solo a favor de los ambientalistas o en contra, sino que nos permite profundizar un poco más en si hay que o no pensar en conjunto, ¿va? Claro, pensar, porque tiene que salir la estrategia de ahí, la estrategia de preservación en todo sentido, hasta de las comodidades que nos hemos acostumbrado. O sea, hablamos del consumo de electricidad, pero el que puede se compra un aire acondicionado. Sí. Es así, no me digas que no. Sí, seguramente alguno de ustedes tiene aire acondicionado. Así no hablamos, que habría que poner una acá. Bien, no. Pero tiene radio, yo no me acuerdo. Y bueno, en el estudio va a ser casi. Vamos a hacer la radio, si no es una radio. O va a ser, le quita para los pies. Sí, va a tener aire acondicionado. Nos vamos a cagar de frío en invierno, nos vamos a cagar acondicionado. Bueno, pero bien, o sea, nos plantea, no, a mí al menos me plantea el conflicto, porque digo, yo estoy a favor de que esta piba salve los osos polares, ¿no? La que está presa en Rusia, pero los cascos polares se están derritiendo por la contaminación ambiental que generamos, que no la genera solamente Gotia y el fracking. El modelo de consumo. O sea, el modelo completo es el que lo está haciendo. Sí, es que también eso nos llevaría a pensar si la la palabra desarrollo es algo que nosotros tenemos que seguir. Si esto de desarrollar, ¿por qué seguir desarrollando? Claro, si sabemos que a este ritmo el mundo va a explotar en algún momento. Por ahí no nosotros, pero... No, es probable que seamos nosotros, porque el mundo se regenera. Esa es otra. Esa es otra. Yo escuchaba el otro día, ay, las tormentas y lo que está pasando a nivel global por el medio ambiente y qué sé yo. Y yo digo, ¿estamos seguros de que todos esos fenómenos son a causa de lo que nosotros hemos hecho? No creo, porque siempre pasó. Porque la verdad es que nosotros somos un puntito muy chiquito en la historia. Claro. ¿Qué hace el cuerpo cuando tiene un órgano, algo que le molesta? Lo expulsa. Digo, yo no sé si... No sé. Si el mundo va a morir. Yo más bien creo que vamos a ser nosotros. Vamos a Bueno, y después, por supuesto, la soberanía nacional y la integración regional. Eso tiene que ver con una posición que también hay que discutir, hay que ver si creemos en lo que son las soberanías nacionales y cómo construimos esta integración regional. Sentirnos parte de lo que es Latinoamérica, no nos podemos sentir aislados porque creemos que somos diferentes. La cultura de paz, solidaridad entre los pueblos, son como grandes temáticas que tienen que estar presentes y vigentes en nuestros medios comunitarios. Y esto es una afirmación de AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que dice que la concentración y la hegemonía ejercida sobre la propiedad de medios de comunicación impide el ejercicio del derecho a la comunicación de la mayoría de la población, porque responden a intereses políticos económicos que imponen una lectura unívoca de la realidad globalizada, desconociendo la pluralidad de voces y en los territorios. Y esto, tal como afirma en sus fundamentos jurídicos AMAR, no contribuye a potenciar la capacidad deliberativa de los ciudadanos e impide reconocer la importancia que tiene el libre acceso a los medios para la autodeterminación de los pueblos, al cual sigue siendo una deuda de la democracia para con los pueblos latinoamericanos. Un poco lo que veníamos, concluye un poco así la cuestión política que tiene que ver con la comunicación comunitaria. Y esto también es refrendar un poco más el hecho de que la comunicación es un derecho. Esta es la declaración de ALER, que es la Asociación de Emisoras de Radio, de Asociación Latinoamericana de Emisoras de Radio, que son como los grandes organismos que han trabajado durante todo este tiempo con la comunicación comunitaria. Y por último les voy a hacer ver no, me lo pondrías así. Así cerramos con un spot de La Tribu, que es históricamente es la radio en términos de comunicación comunitaria más legitimada, ¿no? La Tribu es una radio, lo había dicho, lo dije, verdad que lo dije, lo dije. La Tribu es una radio, 88.7 FM o www.fmlatribu.com. La Tribu es una radio, un lugar en el que se mezclan palabras con música para hacer sonidos que otras personas escuchan en sus casas, lugar de trabajo mientras andan en auto o también por los parlantes de una computadora en algún país del planeta Tierra. La Tribu es una radio. Hay por lo menos tres tipos diferentes de emisoras de radio. Tenemos radios comerciales, o sea, radios que intentan ganar dinero. ¿Cómo hacen para ganar dinero? Le venden un número de oyentes a un conjunto de posibles anunciantes. Esos oyentes tienen que tener cierta capacidad de consumo para que puedan comprar las cosas que los anunciantes quieren vender. Eso explica que hay muchos lugares en nuestro país, la Argentina, en donde no hay ninguna radio, simplemente porque no hay personas con capacidad de consumo. Hay otro tipo de radios, las públicas, que están gestionadas por el Estado. Esas emisoras, en nuestro país por lo menos, no saben muy bien qué es lo que se propone. Y tenemos un tercer grupo de radios que se llaman comunitarias, alternativas, populares, participativas, sociales, libres. Creían que estaba hablando por el móvil el conductor. tanto al Gustavo que no, la Guardia Civil insistió, multa por tocarse la oreja. Están creadas por organizaciones o grupos para ejercer el derecho a la comunicación, para desarrollar los objetivos que cada organización o grupo tiene, fomentar la mirada crítica, recuperar las lenguas originarias, promover la igualdad de género, hacer buena música. La tribu entonces es una radio de esas. Alternativa, comunitaria, alternativa, comunitaria, comunitaria, comunitaria. La tribu es un colectivo, o sea, un grupo de mujeres y de hombres que tenemos algunos objetivos y que nos encontramos todos los días, o la mayor parte de ellos, para realizarlos. ¿Y qué hacemos? La tribu es una radio, o sea, lo que hacemos es hablar, hablar, hablar y hablar. También pasamos música. Sí. O digamos, de manifestarse. Dar a conocer, descubrir, poner a la vista, tomar parte en una manifestación pública. Cuando las personas que no queremos vivir como se vive, nos comunicamos, se abre la posibilidad de la creación. Que podamos hacer algo que antes no se había hecho. De hacer algo no previsto. Que no reproduzca el funcionamiento del sistema. El sistema es un modo de vivir que parece incuestionable. Un tejido de costumbres que sostienen un modo de funcionamiento económico que, bueno, ya sabemos, hace que algunas personas gasten en una cartera lo mismo que toda una comunidad indígena en comida para alimentarse durante un año. Lo mismo que toda una comunidad indígena en comida para alimentarse durante un año. O que algunos se bañen en jacuzzis y otros se mueran de sed. Eso de morirse de sed no es una metáfora. Este sistema, llamado capitalismo, es posible porque todos nosotros creemos que no podemos hacer nada para modificarlo. O que, bueno, podemos intentarlo, pero seguramente no lo lograremos. En la tribu, hablamos de los que hacen algo para tratar de cambiar ese sistema. Algunos ocupan tierra, otros cantan canciones o intentan dar sentido a lo que pasa. Otros hacen memoria, otros van contra el barrio. Una cultura libre, una vida más alegre, o que las mujeres sean iguales a los hombres. Un relato del mundo que nos informe, pero también nos encuentre con otros, para que el encuentro genere un nuevo hacer. Una radio se convierte en una orquesta de la resistencia. Una radio se convierte en una orquesta de la resistencia. Nos interesa especialmente, nos interesan prácticamente todos los temas. Los económicos, como podrían ser, por ejemplo, las condiciones laborales. Y los culturales, por ejemplo, la homofobia. Nos interesa saber cómo se reproduce el mundo y también cómo se hace para transformarlo. Por ejemplo, nos interesa que se quiera convertir a América Latina en un campo de maíz para fabricar combustible. Y nos interesa el modo en que las comunidades campesinas se organizan para luchar contra eso y, mientras tanto, vivir dignamente. Nos interesa que las mujeres mueran por abortar y nos interesa que los músicos no tengan lugares para tocar. Digamos que nos interesa todo lo que impide que la gente sea feliz. O sea, que coma, se vista, duerma y la pase bien de acuerdo a sus preferencias estéticas, culturales y sexuales. Y nos interesa todo lo que hacemos entre todos para que todos vivamos mejor. También nos interesa hacer una buena fiesta cada tanto. Bueno, no una buena fiesta. La mejor. Las radios son medios de comunicación. ¿Entre qué y qué? En nuestro caso, entre cosas que podrían estar muy separadas, pero que a lo mejor si nos esforzamos un poco, podrían estar un poco más en contacto. Como una red que podemos hilvanar entre nuestra experiencia cotidiana y la experiencia cotidiana de muchos otros. Una red de modos de hablar y son también modos de actuar. De elegir. Una red de modos de hablar que son también modos de actuar. De elegir. Una radio. Elegir. Lo había dicho, lo dije, la tribu es una radio, ¿verdad que lo dije? 88.7 FM o www.fmlatribu.com. La tribu es aún una radio. Sintetiza un poco, ¿no? El... Está bueno. Igual tengan en cuenta que se están promocionando ellos, para que se quieran mucho en el sport, ¿no? Pero creo que en todo sentido es un ejemplo. Desde lo que ellos promocionan, ellos están diciendo su proyecto político explícitamente en el spot. Ellos están construyendo el discurso a partir de características y una estética específica, o sea, es una estética que rompe, ¿está? Y que tiene cierta coherencia con, por supuesto, su proyecto comunicacional y el proyecto organizacional. Así que creo que como para terminar por hoy, está. No sé si alguno tiene preguntas, consultas, intereses que quieran plantear para trabajar la semana que viene, que pensaron que nos íbamos a tratar hoy y no se vieron. No, este me pareció interesante como esto que decía, como un ejemplo de esto que estamos planteando, ¿no? Un ejemplo de comunicación popular, comunicación con todas esas diferentes líneas que funciona la comunicación hegemónica. Un ejemplo me parece interesante ver qué, digamos, esa que está funcionando, que tiene calidad en sus producciones, digamos, que se está sosteniendo. Yo hay algo con lo que no acuerdo en el spot y es con la concepción que tienen de los medios públicos. Lo que pasa es que este spot es viejo, o sea, es del año 2003, esto recién empezaba, y yo creo que en términos de medios públicos, más allá de que no se puede... Hoy por hoy, según la ley de medios de comunicación audiovisual, los medios públicos no son solamente el sistema de medios de RTA, dícese Radio Nacional, la teledifusora y Canal 7. Los medios públicos incluyen todos los medios que tienen que ver con los gobiernos locales, las universidades, las escuelas, también están incluidas en los que son medios públicos. Creo que esa concepción se desprende de lo que venía, chicos, un segundo, de lo que venía haciendo básicamente Canal 7 y lo detestable que era Canal 7 hasta ese momento, ¿no? Donde se instalaban dos o tres productores que hacían cosas patéticas y no lo veían ni el gato. Pero que esa concepción ya ha sido, creo, que ensanchada y mejorada ampliamente. Y por ahí eso también está bueno, de que los hegemónicos naturalizan la realidad tal cual es, y la tribu dice, aún somos una radio. Por ahí mañana la tribu no existe más, o por ahí la tribu se hace otra cosa, digo, también es eso de resaltar que todo está cambiando todo el tiempo, y lo que era la tribu hace 20 años, más o menos se creó, a lo que es ahora es algo totalmente diferente. Y desde el spot ahora también es algo totalmente diferente, cuando ves de medios y todo lo demás cambió mucho. Y sigue siendo una radio, sigue siendo un sistema de comunicación, porque la tribu se agrandó, no solo es una radio, digamos, generan cursos, talleres, digamos, es más que... Sí, de hecho yo me acerco al paradigma de la comunicación comunitaria porque es un curso que traen a la facultad, que la hacía Radio La Azotea de Mar del Plata, que eran unos pibes que habían empezado a hacer de la Facultad de Periodismo de allá, habían hecho un curso con la tribu, quedan comunicados en red y arman una radio que lo primero que hace es transmitir desde la azotea de un edificio para los edificios que están en la cuadra. Por eso llama Radio de la Azotea. Y así es como la tribu empieza a extender estas redes de radios comunitarias por todo el país. Bueno, igual hoy son parte a nivel latinoamericano de todo el sistema de redes y son ellos los que han trabajado mucho en profundizar el trabajo radial en Bocase. Ellos tienen mucho trabajo en Bocase. Quedaron todos callados. Yo te quería preguntar del material este, que tiene algunas marcas o cositas en negro o abajo, en la parte de atrás de todo, para saber cómo leerlo, en qué clave, digamos. ¿Cuál es este? Este es el... Ah, esto es un... Esto es un aplicativo que hicieron un conjunto de medios comunitarios analizando los puntos de la ley que tenían que ver con los medios comunitarios. Entonces está el artículo, cómo se aplica y de qué manera lo que está resaltado es de qué manera se aplica el medio comunitario. Uh-huh. Eso. En realidad es para sentarse, leerlo tranquilo, claro. No lo vamos a trabajar nosotros. Lo que sí les voy a pedir es que se llevan, que lo lean y que lo trabajen un poquito, pero que lo traigan para el encuentro que viene, los que vengan, es este artículo, que es de un sitio que habla sobre psicología, son apuntes de psicología, y que esto me interesó porque habla de cómo se construye el discurso de la inseguridad y de la seguridad, y habla de cómo trabajarlo a partir de las fuerzas sociales territoriales. Y me pareció importante para... a partir de ahí pensar cómo trabajaríamos nosotros el discurso de la inseguridad. Hasta qué punto minimizarlo o no, de qué lugar se vive la inseguridad en otros barrios, en nuestros barrios, cómo se vive, que esta si es sensación o si es inseguridad, pensarlo de esa manera. Así que los invito a leerlos, está junto con el material que les entregamos y lo vamos a trabajar la semana que viene. Después, no sé, yo tengo los contactos de medio de todos los que se habían inscrito, no sé si quedó alguien. Yo no lo anoté. Bueno, chicos, muy bueno. Para mandarles por mail, por si les resulta más cómodo verlo por mail, verlo online. Cualquiera que tenga alguna inquietud o algo, yo estoy en Facebook, así que me mandan la solicitud. ¿Cómo es tu nombre? Soledad Restivo. Soledad Restivo. ¿Está acá? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, y los que vengan la semana que viene traigan preguntas y no se ahora. ¿Viste que dicen que todos tenemos un doble? Doble, sí, cercano, lejano.